Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 37ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y antes de nada, lo primero, pedir perdón por haber estado una semana y media sin publicar nada. Tengo mucho trabajo, encima tengo que hacer un montón de horas extras, hace calor, no apetece estar sentado delante del ordenador, así que no lo sé. No, espero que no sea muy habitual. Además, es que tengo grabado 7-8 episodios del podcast. Lo único que tengo que hacer es sentarme delante, editarlos mínimamente. Yo me niego rotundamente a editar, cortar algún trozo por aquí, por allá y poco más. Pero es que ni tiempo ni ganas. Así que lo dicho, lo siento y espero que no sea algo habitual. ¿Qué más? ¿Qué más? Hoy vengo con Diego Freniche, un auténtico crack. Es un genio, me encanta este tipo. Habla genial, tiene mucha gracia, controla un montón de lo que sabe. Le estoy dando un poco de coba, a ver si se anima a sacar un podcast, porque yo creo que tiene alma de podcaster. No tiene tiempo, evidentemente, como ninguno de nosotros, me temo, pero bueno. Colaboran muchos podcasts, yo lo he escuchado ya por lo menos en We Developers varias veces. Si sois desarrolladores, os lo recomiendo. Y nada más, ahí estamos hablando sobre aplicaciones móviles, el HTML5, este tipo de cosas que tanto nos gustan a nosotros. A no mucho tardar habrá otro episodio que ya está grabado con él. Pero bueno, os recomiendo, jolín, dejad una entrada, que no os cuesta nada, hombre, animaos, estiraros un poco el rollo, hombre, como se decía antes. Me podéis dejar un comentario en el blog, en eltelardelgeek.com, me podéis valorar pulsando en las estrellitas que están en la cabecera de la entrada. Me podéis decir lo que os dé la gana en Twitter, ya no soy el señor Perogrullo. Mi mujer me lo hizo cambiar porque dice que era muy feo. Y ahora soy Daniel Sanz, barra baja Daniel Sanz. Evidentemente mi nombre ya estaba cogido. Podéis mandar un correo electrónico a eltelardelgeek@gmail.com. En Google Plus me podéis encontrar con la dirección de correo electrónico o escribiendo mi nombre, Daniel Sanz. También me podéis dejar una valoración y una reseña en iTunes. A ver si consigo más votos y subo en el ranking. Y ya está. En la entrada del blog tendréis unos enlaces recomendados que comenta Diego Freniche. Espero no dejarme ninguno, porque esto lo grabé hace ya bastante tiempo. A ver si no me dejo nada. Pero bueno, las entradas a su blog, su Twitter y un enlace que comentamos por ahí, ahí lo tendréis. Ya está. Ahora sí, ya está. Espero no tardar mucho tiempo en volver a publicar. Ah, sí, una última cosa. El 30 de junio, si sois de Zaragoza, estamos intentando montar un photowalk. Así que si sois de Zaragoza y os gusta la fotografía, entráis en el blog, buscáis photowalk y ahí encontraréis toda la información al respecto. Un saludo y hasta la próxima. Hola a todos, muy buenas. Como ya he comentado al principio, hoy tengo el honor de grabar con Diego Freniche, un desarrollador en movilidad, como se define él, o un millonario en proyecto, ¿no? Bueno, más que millonario en proyecto, buenas tardes, yo no sé cuándo escuchará la gente esto y además el honor, en cualquier caso, es mío, que vengo a tu casa. No, encima no vamos a hacer las cosas al revés. No. Yo lo que soy es un millonario frustrado. O sea, yo tengo un gran problema que me causa estrés nocturno y tal y me despierto muchas veces cubierto de sudor y es que no soy multimillonario, entonces... como encima no hay ninguna manera de echar esto para que te den una subvención en ninguna administración, pues la verdad es que pues sufro en silencio, pero de mientras pues me dedico a lo único que medio soy capaz de hacer, que ahora mismo es hacer aplicaciones pues para dispositivos móviles, iPhone, Android, un huevo es ya por no mucho. Y bueno, ya que desarrollas para diversas aplicaciones, ¿cómo ves el tema de las web apps? Que parece que se están poniendo muy, muy de moda. Bueno, el tema de las aplicaciones web, que mucha gente mal llama HTML5, digo mal llama porque realmente un compañero mío dice que HTML5 es audio video canvas, porque son las tres nuevas etiquetas, ¿no?, que han aparecido. Me dice, yo te voy a explicar HTML5, audio video canvas, porque no hay mucho más. Realmente dicen HTML5 cuando quieren decir JavaScript y CSS, que es realmente lo potente de las nuevas aplicaciones web. Entonces, es un nuevo movimiento en el que una aplicación web, mucha gente está hablando de esto y yo no sé si a ti te da la impresión, a ver si que cuando dicen HTML5 no saben de lo que están hablando. Como hace 2 o 3 años la gente hablaba de Web 2.0 y tampoco daba la impresión de que no sabían muy bien, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. Ahora mismo es como, ¿no?, el palabra de moda, ¿no?, el buzzword, y está todo el mundo, no, es que mi plataforma soporta HTML5. Y se queda callado y, claro, lo mira a los ojos y dice, este tío no sabe de lo que está hablando. Pero yo creo que la gente piensa que HTML5 es HTML pensado para móviles. Es que yo creo que sí, cuando realmente, a ver, el concepto de aplicación HTML5, lo importante del concepto es que tú haces una aplicación que ya no es una página web, en el sentido de que la página, una vez que tú entras ahí, ya no se recarga. O sea, como Google Maps, ¿no? Por poner un ejemplo claro, tú entras en Google Maps y tú ya lo puedes hacer todo, puedes estirar, hacer zoom, el mapa, moverte, buscar, pero ya que yo no se recarga. O sea, una vez que tú has entrado en la página de Google Maps, ahí se queda, ¿no?, entre comillas. No es como los portales o aplicaciones web, ¿no?, típicas, que uno le da un botoncito y ves cómo estás enviando información de algún tipo, ¿no? O sea, se ve que va cambiando la URL y tal, ¿no? Las aplicaciones web son aplicaciones de una sola página. Solo tienes una página en la que tú entras y ahí pues van apareciendo diferentes escenas o pantallas, como lo quieras llamar, ¿no? Y ahí es donde se lleva a cabo la acción, ¿no? Y están hechas básicamente con JavaScript, que es lo que las define. JavaScript y luego toda la parte visual bonita nueva que ha dado CSS3. Entonces, yo no sé por qué las llaman HTML5. Hombre, tenían que buscarle alguna marca. Y han buscado como el escudito este, ¿no?, de HTML5, que está ahora por todos sitios. Pero realmente yo creo que eso está haciendo más mal que bien. Pero bueno. ¿Y tú que desarrollas para varias aplicaciones? ¿Crees que merece la pena centrarse en hacer web apps? ¿Van a convivir las aplicaciones nativas con las web apps? O bueno, si tuvieses que empezar ahora a aprender para desarrollar, ¿qué te centrarías más, en las web apps o en algún sistema nativo? Hombre, la verdad es que yo creo que es interesante conocer ambas. O sea, conocer algún sistema de desarrollo más o menos nativo. O sea, si estás en Android, pues sabes hacer aplicaciones en Java, ¿no? O si estás en Windows Phone, pues sabes hacer aplicaciones con C Sharp, o en iPhone con Objective-C, ¿no?, y Cocoa. Lo suyo es conocer un lado que es nativo y también tener conocimiento, si puedes, de web apps, porque te da apertura a un montón de plataformas. El problema es que te da apertura también a un montón de plataformas en las que no vas a ganar dinero, porque no nos debemos engañar. Y aquí donde está el dinero realmente es en iOS y en Android de momento. El resto, hay muchas otras plataformas, pero junta, yo que sé, ¿qué hacen? ¿Un 10% del mercado? Entonces, lo bueno que tiene HTML5 es que te permite hacer una aplicación y portarla a muchos sitios, entre ellos el escritorio, porque es lo que estábamos hablando. HTML5 no es algo propio de los móviles. La gracia de HTML5 es que ya hay muchas librerías JavaScript muy potentes. Los intérpretes de JavaScript son ya súper potentes, muy rápidos, y luego CSS, al estar ya acelerado por hardware y haberse definido un montón de etiquetas nuevas y de funciones, ¿no?, en CSS, que te permiten hacer animaciones o te permiten hacer cosas chulísimas, o sea, mover cosas por la pantalla o ampliarlas, pues la verdad es que se pueden hacer aplicaciones bastante con un aspecto. Yo no sé si la aplicación de LinkedIn, ¿no?, por ejemplo, del iPad, estaban comentando hace poco que era una aplicación HTML, o sea, se están haciendo cosas potentes, ¿no? Y luego lo puedes usar en todas las plataformas. Eso es lo bueno que tiene. Y aparte, aprendes JavaScript, que siempre es algo bueno, per se. Hombre, antes estábamos comentando que JavaScript estaba un poco denostado, ¿no?, por decirlo así. Claro. Es lo que yo te he comentado, que quizás el llamarlo HTML5 de alguna manera, pues yo entiendo que en una charla de esta, de la que te quieren meter la moto, ¿no?, de una plataforma, es un poco pesado el decir, pues nuestras aplicaciones con HTML y JavaScript y CSS3 consiguen, me repetí eso siempre, entonces buscaron un poco la marca HTML5, ¿no?, que impacta más, o la nueva versión. Pero yo creo que eso, de cara a los informáticos, creo yo, esto es una opinión personal, no es que lo tenga constatado, pero yo creo que eso le hace un poco de daño, porque los informáticos siempre hemos considerado que HTML... Claro, no es un lenguaje de programación, y JavaScript se le ha considerado siempre como un ciudadano un poco de segunda clase, ¿no? Ese lenguaje que corre en el navegador, no me preocupo tampoco de aprenderlo ni de ver lo que hace. Considero que es como una especie de C o de Java, pero entontecido porque parece que tiene un for y un if y tal, y a veces lo uso, ¿no? Y parcheo un poco páginas web, pero realmente no me paro en aprender la esencia o cómo funciona el lenguaje, ¿no? Entonces, JavaScript ha estado muy denostado por los informáticos, ahora parece que poco a poco no. Pero HTML, de hecho, ha sido siempre la broma, ¿no? De que en HTML no se programa. O sea, que no pongas en tu currículum que programo en HTML, ¿no? Porque eso, ahí se componen documentos, pero tú usas un lenguaje de marca, pero no programas en eso. Y bueno, las web apps en un futuro también, por ejemplo, el Chromebook que sacó Google, está por ahí en eBay, me parece que se pueden comprar algunos modelos. Se supone que Google piensa que ese es el futuro incluso de los ordenadores de sobremesa. O sí, eso sí. Espera. No, sí, vamos a ver, yo de hecho muchas veces cuando salió WebOS, que es el, ¿no?, era un sistema operativo para dispositivos móviles ya centrado en estándares abiertos, HTML, y pensado para usarlo con servicios que estaban en la nube, o el Chromebook, o ahora miras que la Fundación Mozilla está con Boot2Gecko, que viene a ser lo mismo, o sea, sería como un WebOS, pero en lugar de usar un WebKit, o sea, un navegador Safari o Chrome por detrás, como serían tanto WebOS como lo que es el Chromebook, pues ellos lo que van a usar lógicamente en Boot2Gecko es su motor Gecko, o sea, van a usar un Firefox, ¿no? Pero eso que van a hacer teléfonos con Telefónica son teléfonos que van a arrancar a un Firefox, realmente. Entonces las aplicaciones que van a correr dentro de ese entorno, dentro de ese Firefox, evidentemente son HTML5. De hecho, en el Mobile World Congress había como una histeria con esto del HTML5 y todo el mundo te vendía, ¿no?, que su plataforma soportaba HTML5 y que dejaras el desarrollo nativo, ¿no?, poco menos, y te arrojaras en los brazos de HTML5, que era lo mejor. A mí me sorprendió mucho porque, claro, cuando hay tanta ansia porque alguien haga algo, es que nadie lo está haciendo. Porque si no, no habría, no sé, no me veo a Apple suplicándole a la gente que compre entradas de la WWDC. Las agotan en 2 horas y encima ves por Twitter a un montón de gente cabreada porque no se ha podido gastar $1,600, ¿no?, en una entrada, o sea, que te quiero decir. Bueno, de hecho, el iPhone al principio Apple decía que el que quisiese, pues que hiciese una web app y que ya se podría acceder desde el iPhone, de la primera versión me refiero, luego ya sacaron la App Store y tal, pero al principio es lo que decía, hacer web apps. Claro, recordemos la keynote que José Antonio Blanco llama como la keynote, ¿no?, la del 2007. Donde Steve Jobs salió y nos enseñó, ¿no?, realmente nos enseñó el futuro en 2007, porque hasta esa época, es que no hace ni 5 años, o sea, todavía no hace 5 años que salió el iPhone. Por eso cuando ves en algunas ofertas de empleo por ahí, ¿no?, se busca programador iOS con de 3 a 5 años de experiencia, y dices tú, uff, pues como no lo busques en Apple, digo el de 5 años de experiencia. Sí. Lo vas a tener complicado. Pero que en esa keynote nos vendió totalmente el valor de la aplicación web, mira qué bueno es el correo de Gmail aquí dentro y qué bien se ve todo, y nos vendió una moto allí Steve Jobs, impresionante con las aplicaciones web, porque ellos tenían evidentemente su SDK en desarrollo, claro, lo tenían en desarrollo, pero todavía no lo tenían tan fino como para sacarlo, y además fueron tan listos los tíos de sacar el concepto de App Store, que hombre, ellos eran quizás los que lo tenían más fácil porque ya tenían iTunes funcionando. Entonces, todo el sistema de pago con tarjetas de crédito, de un chisme que sincroniza con el dispositivo, todo eso ya lo tenían. Tenían el programa, tenían ya toda la plataforma. Entonces, bueno, en lugar de pasarte canciones con DRM, te paso un programa con DRM. Lo mismo es, digo, desde el punto de vista técnico, ¿no? Pero fueron tan listos de esperarse un año, pero durante ese año lo que nos vendieron de manera muy activa era que, bueno, el mundo de las aplicaciones web, y de hecho nos lo vendieron por una razón, porque CSS3 tiene todas estas cosas tan bonitas de las animaciones, ¿no? Tiene mucha parte de animación y eso permite que tú vas ahora a algún tema de WordPress nuevo, ¿no?, que está hecho con CSS3, y pasas por encima de algo y de pronto el botón pues se hace más grande, pero así muy chulo, o gira, o hace cualquier efecto, y si le das con el botón derecho dices tú, joroba, esto no es Flash, o sea, esto... Y esto lo ha hecho el navegador él solo, ¿no? O sea, que hay veces que ves efectos, sí, ¿no?, que no sé si a ti te sorprende. Sí. Que le das con el botón derecho y dices tú, ostras, esto lo está haciendo el navegador él solo, ¿no? Todas esas animaciones, si tú las miras y has visto Core Animation en Coco, apestan a una... o sea, son hijos del mismo padre. Porque, claro, es que eso, toda esa parte de CSS la propuso Apple y luego se elevó a estándar, ¿no? Entonces, de hecho, a mí lo que me resulta curioso es que tú has dicho, ah, la que se te... te cambian las cosas, das botón derecho y dices, anda, esto no es flash. A mí ya me empieza a pasar al contrario. Hago botón derecho y digo, coño, esto es flash. No puedo hacer nada. Sí, bueno, eso... Bueno, la verdad es que Flash, el pobre, ahora está... Como está en horas bajas, ¿no? A perro flaco, ¿no? Todo se devuelve en pulga. Hombre, Flash, desde mi punto de vista, el problema que ha tenido es que no han sido capaces. Lo cual es para, no sé, para llevarte las manos a la cabeza. O sea, una compañía... Como Adobe, ¿no? O sea, no han sido capaces de hacer una implementación móvil que funcione realmente bien. Y cuando digo esto, que a mí no me diga nadie, no, es que, oye, yo tengo teléfonos Android de HTC y el Flash que corren es manifiestamente mejorable, o en la Playbook de RIM, o en la Touchpad de HP. O sea, que pruebas Flash en diferentes dispositivos y te das cuenta que es lento, que se chupa, de verdad se chupa la batería, porque lo hace todo con la CPU, no acelera. Y luego, sobre todo, que la mayoría del contenido Flash, o mucho del contenido Flash que hay por ahí, está pensado para manejarlo con un ratón. Entonces, es que, por ejemplo, los controles de Flash que lleva metidos dentro de YouTube son muy chicos para darle con el dedo. Entonces, sí. Hombre, que sí, yo tengo los dedos pequeñitos y más o menos ya le coges el aire, ¿no? Y le das y lo pones como tú quieres, pero se ve que eso no está pensado para el mundo móvil. A mí lo que me sorprende de Flash es que no han sabido adaptarse. Cuando Flash tuvo su época, porque coincidió con el declive de los applets, apareció Flash y te daba una solución propietaria, pero que estaba en todos lados, era lo bueno que tenía, y se podían hacer cosas chulas en las páginas web y luego cosas que tendrían que haber ido, ¿no?, a delitos de lesa humanidad, como eran las páginas estas de presentación de los sitios web, ¿no? Eso sí. De que te ponían una musiquita, sí. ¿No? Y el saltar intro te lo ponían a un tamaño de 3 puntos, ¿no? De fuente y en una esquina allí para que no lo viera. Exactamente, eso si lo ves le das, hombre. Eso... Y el tema de las webs, si tú te centras en aprender ahora directamente HTML5, JavaScript y tal... ¿Cómo está el tema de hacer una aplicación como web app y luego portarla a iOS, Android, Windows Phone o el que proceda? Hombre, si tú haces la aplicación, en principio, una aplicación HTML5 no es más que uno y pocos más ficheros HTML, porque realmente tú necesitas un primer fichero que muestre el navegador. Y ese fichero que muestra el navegador lo que hace es que empieza a cargar un montón de librerías, JavaScript, que son las librerías tuyas con las que vas a acceder, pues yo que sé, a una base de datos, o vas a pintar los diferentes botones, menús, o sea, todos los elementos gráficos, ¿no? En el caso de la Touchpad de HP, pues sería Enio, ¿no? Una herramienta, un framework que te permite poner todas estas cositas gráficas. Bueno, tú cargas todas tus librerías, cargas todos tus estilos CSS para que aquello se vea más o menos bonito. Y ya ahí quien empieza a comandar todo esto es JavaScript, ¿no? Por debajo, de manera que cada vez que tú le das un botón, pues va con un mecanismo, ¿no? De le doy al botón, hago esto, paso a esta pantalla, quito esta y cargo la otra. Entonces, realmente, una aplicación HTML5, que ya te digo que es un poco el cambio, ¿no?, al paradigma de un solo documento que no se recarga. O sea, tú tienes una pantalla HTML ya ahí y ya por detrás JavaScript de manera asíncrona se va trayendo datos de servidor y tal, lo que antes se llamaba AJAX, que ahora ya no se le llama AJAX, pero es lo mismo, o sea, es exactamente la misma tecnología. Lo que pasa es que yo no sé por qué no han usado la marca AJAX, parece que se ha impuesto HTML5, pero bueno, el caso es que una vez que tú tienes eso, te das cuenta que lo que tienes es una carpeta con muchos ficheros de CSS, de JS, o sea, de JavaScript y algún HTML. Eso lo puedes empaquetar y si lo ejecutas en un sistema operativo que de manera nativa entiende ese tipo de estructura, como puede ser WebOS en el caso de Palm, o en el caso de RIM, la Touchpad, que también lo entiende, o en el caso de Nokia, Symbian, que lo entiende también perfectamente, ¿no?, la línea de dispositivos Asha que tiene, o los otros dispositivos, porque al final todos lo entienden. Lo más que puede ser que te tengas que hacer es como un envoltorio en el que muchas aplicaciones que hay en las App Stores, tanto de iPhone como de Android, algunas de ellas son una aplicación Android o iPhone que lo que tiene es un componente para ver páginas web que ocupa toda la pantalla. Entonces yo lo que hace mi aplicación realmente es que arranca una pantalla que tiene un navegador web con todo escondido que ocupa toda la pantalla y ahí te cargo el index HTML de mi aplicación HTML5 y ya tira millas. O sea, ya a partir de ahí, pues ya claro, lo que se está ejecutando por debajo es tu aplicación HTML una vez más. Yo así he visto hecho hasta juegos, ¿eh? O sea, que y funcionan bien, vamos. O sea, que sí. De compañeros. Has comentado de pasada Ennio, y yo creo que siempre has dicho que lo que más te ha gustado de WebOS fue el framework de desarrollo. Sí, sí, sí. Bueno, me gustó mucho porque yo, cuando me ofrecieron la posibilidad de hacer cosas para WebOS, yo en eso pues fui bastante osado, ¿no? Y pues, por no decir que era un inconsciente, porque yo cuando acepté el encargo, bueno, yo lo dije también claro, o sea, que yo aquí todos sabíamos a dónde íbamos. Yo dije, oye, mira, yo esto, igual el proyecto sale como el culo, porque resulta que yo no sé JavaScript, o sea, no he programado nunca en JavaScript, he toqueteado, pero realmente no conozco el lenguaje, nunca he visto WebOS, no sé cómo funciona el SDK de la Touchpad y tampoco he visto las herramientas, entonces tampoco esperemos milagros. Al final, pues parece que la cosa fue rápido y la curva de aprendizaje fue bastante bien. Yo en 3 meses me pude hacer 3 aplicaciones relativamente gordas. De hecho, una la fusilamos de una aplicación de iPad y hicimos la funcionalidad equivalente en un mes. Bueno, hicimos, quiero decir, la hice yo. Entonces, hombre, cuando uno se para a pensar que en 3 meses te podía hacer 3 aplicaciones relativamente grandes, decías tú, Dios mío, esto es productivo. O sea, esto parece que no, pero esto va uno bastante rápido. Y yo creo que la clave del desarrollo HTML5 es que, como es HTML al final, realmente tu entorno de desarrollo es el navegador. Entonces tú, una aplicación HTML5, no necesitas inicialmente el dispositivo casi para nada, porque tú te puedes poner tu navegador a un tamaño, digo, la ventana del navegador. Sí, sí. La parte interna de la ventana, o sea, quitando menú y barra de dirección y toda esta historia, te lo puedes poner. Yo, de hecho, tengo por ahí un scriptlet, ¿no?, que se llama, ¿no?, que es un trocito de código JavaScript que lo hace. Entonces eso lo tengo puesto por ahí en la barra de favoritos, y dándole, pues se me pone la ventana de Safari o del navegador que sea, pues se me pone en 1024x768 o en 1024x600, ¿no? Depende de la resolución del chisme para el que esté desarrollando. Entonces, una vez que tienes eso, ya es como si estuvieras quitando para interactuar con el hardware del chisme. O sea, si tienes que leer el GPS, no, porque el navegador no te va a hacer lo mismo, ¿no?, aunque ya también lo simulan. Pero para muchas cosas, para lo gordo del desarrollo de tu aplicación, es que desarrollas con un navegador refrescando y con un editor de texto el que más te guste. Entonces hay muy pocas barreras de entrada, necesitas muy muy pocas cosas y aprender, yo qué sé. Y entonces, Ennio, ¿por qué te gusta tanto? ¿Qué tiene de especial? Hombre, Ennio a mí me gustó, ya te digo, primero porque fue un poco el framework que me llevó a todo este mundo de JavaScript, ¿no?, y a WebOS. Y me gustó porque, una vez que comprendes un poco la filosofía, te permite hacer aplicaciones de manera bastante estructurada, de manera bastante clarita. Al principio es un poco críptico, ¿no?, porque tú lo ves aquello y dices, Dios mío, esto, ¿no?, ¿Qué está haciendo? Y luego tenía un conjunto de widgets gráficos muy rico. O sea, el aspecto gráfico de WebOS es muy pulido, se parece, o sea, es muy, muy, muy pulido. O sea, yo creo que ahí, ahora mismo, por ejemplo, Android ya con Ice Cream Sandwich sí tiene ya, o sea, ya lo ves y dices, jo, qué bonito es esto, ¿no? O sea, ya por fin, ya sí tiene una pinta más, o iOS, ¿no?, o Windows Phone, y WebOS estaba a ese nivel, o sea, estaba a un nivel de un pulimento gráfico, de unos controles que eran muy ricos y que eran muy potentes, y que la verdad que te daba mucho juego. O sea, yo ya te digo que una de las cosas fue coger una aplicación de iPad y irle robando funcionalidad, ¿no?, entre comillas, ¿no? O sea, tenemos que hacer la versión de WebOS de una aplicación iPad, y se puede hacer. O sea, lo cual quiere decir que, oye, pues el conjunto de widgets es muy rico. Y además, Ennio es un framework que tiene dentro muchos frameworks, JavaScript, entonces, y aparte no te limita. O sea, tú puedes meter también el framework JavaScript que a ti te apetezca, o la librería JavaScript que a ti te venga bien. Entonces, bueno, pues es muy abierto, y ahora ya lo hicieron software libre, con lo cual ahora, pues yo qué sé, si no tienes encima limitación, o sea, te podría hacer, ¿sí? ¿Cómo está la liberación del código de Ennio? ¿Ya está totalmente libre y sin ningún problema? Porque sí, creo... sí, sí, no, es que el Ennio, la primera versión, porque Ennio realmente ha tenido o tiene dos versiones. Cuando lanzaron la malograda Touchpad y se esforzaron desde HP, ¿no?, de manera muy enconada para hundir a WebOS, Palm y todo esto, que yo creo que con haber ido y haberle metido fuego a las oficinas hubieran acabado antes. Y con menos dolor, porque el efecto va a ser el mismo, pero no sé por qué una agonía tan larga. O sea, si lo quieres matar, tío, lo vendes o esto lo quemas directamente, o no sé, haz un aquelarre, haz algo, pero no hagas esto. El caso es que la tableta La primera versión de Enio, claro, eso no estaba pensado para ser software libre, eso estaba pensado para correr dentro de una tableta y esa capa de interfaz era propietaria. Era propietaria, ¿por qué? Porque en parte tenía que hacer llamadas al hardware que está por debajo, o sea, conectarse desde JavaScript a librerías, que supongo que estarían hechas en C, y a servicios que corren en el Linux, que es por debajo de WebOS, y que, claro, le dan información sobre... Tú desde JavaScript preguntas, yo en qué posición GPS estoy, pero bueno, eso no es mágico, al final... De alguna manera tiene que llegar eso al hardware, ¿no? Y preguntarle a la radio del GPS, oye, dime, ¿no? O triangula esto por las wifi o búscate la vida, pero dime, ¿no? Latitud y longitud, ¿no? Entonces, con la presión de que tuvieron que lanzar la touchpad de mala manera en agosto, Enio estaba muy pegado al hardware que tenía la touchpad. Y además su licencia original te permitía usar Enio solo en la touchpad. Aunque tú podías desarrollar y probar y todas estas cosas en el escritorio, que es lo que comentaba antes, que era pues muy ágil, muy fácil, muy tal, no necesita un dispositivo permanentemente pinchado, después pasabas el programa al dispositivo en un pilplan, ¿no? Pero tú no podías coger, por ejemplo, y decir, ostras, me voy a hacer una aplicación, me voy a hacer WordPress en Enio, ¿no? O algo así, ¿no? Me voy a hacer aplicación, sí. Porque de hecho, esto abre el camino a hacer muchas cosas muy chulas, o sea, usando Node.js, por ejemplo, que te puedes hacer un servidor web entero en JavaScript, ¿no? Tú te puedes tener un Node.js y que la interfaz que tú te bajes sea una aplicación Enio, de manera que ya es JavaScript tanto en el servidor como el cliente entero es JavaScript, quitando siempre un pequeño HTML que te hace falta para que el navegador no ladre, ¿no? Pero una vez que el navegador ha visto ya un HTML y lo ha cargado y es feliz, lo que empieza es a interpretar JavaScript, ¿no? Entonces, realmente te podrías hacer aplicaciones con una interfaz de aplicación de escritorio ya hoy día, integras tanto backend como frontend enteras en Enio. Yo por eso fue por lo que más me gustó, por el tema de que digo, ostras, yo aprendo esto y si algún día dejan usarlo fuera de aquí, esto va a ser la bomba, porque bueno, ya te puedes hacer unas aplicaciones muy potentes. El caso es que Palm, bueno, le pasó al WebOS lo que ya todos sabemos lo que le pasó, ¿no? Que lo hicieron muy bien y después de esto decidieron abrirlo a software libre. Entonces Enio, la primera versión, la han abierto con una licencia Apache, que básicamente te permite hacer con el código, entre comillas, lo que te dé la gana. O sea, quiere decir que lo puedes usar para proyectos comerciales, proyectos... No, y no estás obligado a estar siempre por ahí publicando el código, ¿no? De manera que te da bastante libertad a la hora de tú trabajar con el código de Enio 1. El problema que tiene Enio 1 es que está muy pegado al hardware. Y, hombre, yo supongo que... O sea, una aplicación Enio que esté preguntando si la wifi está activa o no, en un navegador, pues aparte no funcionará, lógicamente, porque no tiene conexión con el hardware de la touchpad. Entonces han sacado ya una segunda versión, que es Enio 2, y que Enio 2 ya va más orientada a vamos a hacer un conjunto de widgets y un framework para que tú te hagas una aplicación. O sea, cuando hablamos de framework, es que tú ya sepas qué estructura de directorio va a tener tu aplicación, qué ficheros debe tener tu aplicación, por dónde arranca tu aplicación, ¿no? Y un poco, pues, cómo te creas botones, menús y todas estas cosas y dónde voy colocando el código que a mí me va interesando. Pues eso, que tengas una estructura ya que tú vas rellenando, ¿no? Los huecos. Y Enio 2, que ahora mismo está en desarrollo, está en GitHub. Lo bueno que tiene es que estás viendo el desarrollo en directo y ya sí se ha pensado para que sea desde primera hora multiplataforma, o sea, que no solo funcione en dispositivos de HP, sino que funcione en cualquier cosa y que además, pues, que funcione también en el escritorio. Pues yo creo que ellos van buscando lo que te he comentado antes de Node.js. O sea, que se puede usar también para hacer aplicaciones HTML con una interfaz bonito. Lo cual, nada que ver con Eclipse, ¿no? Hombre, Eclipse a mí me gusta mucho. De hecho, a ver, me gusta mucho. Yo como entorno de desarrollo es el que uso cuando programo en Java. Es el que uso porque ya no sé usar otro, ¿no? Ya me sé los atajos de teclado y ya una vez que cruzas esa frontera ya no hay vuelta atrás. Sí, claro, los atajos de teclado lo son todo, vamos. Claro, es que ya una vez que te lo sabes y además te sabes sobre todo lo que tiene Eclipse para mí, que más me gusta es, por un lado, las refactorizaciones de código, o sea, que te permite coger un programa y cambiarle la forma y te crea código, te escribe el código, ¿no? De manera muy cómoda. Y por otro lado, que hay 200 millones de plugins disponibles para hacer de todo. Hombre, también lo que pasa es que es un programa hecho en Java. Y, hombre, necesita memoria, exige un poquito de CPU y luego, pues, a veces falla, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Sí, pero Enio es más específico. Claro, Eclipse sirve para todo. Eclipse es que como entorno de desarrollo te sirve para todo, pero yo usé, de hecho, Eclipse para escribir programas que usaban Enio. Pero, claro, son es que realmente son dos animales diferentes, ¿no? Porque Eclipse es un entorno de desarrollo, o sea, es donde tú escribes el programa, y Enio es una librería con la que tú escribes el programa. O sea, es la librería que al final después te va a pintar los botoncitos, te va a pintar tal o cual, ¿no? Entonces, tú puedes hacer las aplicaciones dentro de Eclipse, si quieres, usando Enio, aunque yo al final lo dejé y usaba un editor cualquiera de texto, porque esa es la otra buena de las aplicaciones HTML5, que si eres un chaval, a lo mejor, ¿no? O cuando digo un chaval, yo qué sé, un chaval de 13 años, ¿no? Se quiere introducir en el mundo de la programación. A lo mejor tiene un netbook y no tiene un super iMac con una cabina de disco y no sé qué historia. Tiene un netbook de estos de 300 euros que le han regalado. Ahí puedes hacer aplicaciones HTML5 sin ningún problema, porque ya tiene, o sea, el entorno de desarrollo realmente va a ser tu navegador, que es con el que vas a depurar y ver la aplicación, porque puedes poner puntos de ruptura y todas estas cosas, ¿no? Y luego las librerías, Enio ocupa 3 megas. O sea, la librería cuando te la bajas, la Enio 2, que yo me he bajado la última versión hoy, ocupa 3 megas. Entonces, hombre, no estamos hablando de que necesites un disco duro. Eso te cabían 2 disquetes y todo. Claro, efectivamente. O sea, si lo cuentas en disquete, se ve mucho más lo pequeño que es, ¿no? 3,1 megas, vamos, lo tengo aquí delante del zip que te baja. Entonces, ahí lo que hay es mucho JS, o sea, mucho JavaScript y muchos ejemplitos ya escritos. Y claro, eso a lo que te abre la posibilidad es a que cualquier chaval pues se pueda poner con su netbook sin necesidad de un equipamiento hipercaro y hacer aplicaciones HTML5 usando este framework para hacer los botoncitos y tal, ¿no? Y luego usando otro millón de librerías que hay por ahí para hacer, yo qué sé, lo que quieras. Pero lo bueno que tiene Enio es que, por ejemplo, si quieres usar mapas para ponerlo en tu aplicación, ¿no? Pues oye, es que ya te lo da hecho. Entonces ya te da un componente para hacer mapas, ¿no? Te lo puedes hacer tú a mano con la API de Bing, si usas los mapas de Microsoft, o con la API de Google Maps, si deciden dejar de cobrar y hacer tonterías, que ahora no se sabe muy bien lo que va a pasar, ¿no? Sí, al final ya verás cómo OpenStreetMap se va a poner muy contento. Sí, no, eso está claro. Y, o sea, yo no sé, en fin, otro día si quieres hablamos de... sí. De, bueno. Del el lento pero pertinaz secuencia de estupideces que está haciendo Google, ¿no? Porque Don't Be Evil está claro, o no, pero Don't Be Fool, ese no lo tenían, y yo creo que se lo deberían de apuntar también. O sea, el tema no es que no solo no seas malo, sino que no seas imbécil, porque... O sea, hombre, pero dicen Don't Be Evil porque ellos son el evil, entonces ya... pero que bueno, yo lo del Don't Be Evil, o sea, como dijo Steve Jobs en la reunión aquella famosa con su empleado Mayas, ¿no? Porque realmente está, o sea, Google ya se ha convertido en una compañía que lo que hace es vender publicidad, son una agencia de venta de publicidad. Entonces, eso no es nada simpático para nadie, porque bueno, una empresa que vende publicidad, que es muy respetable, pero que no sigas vendiéndome la moto de que eres una empresa de ingeniería en la del 20% y en no sé qué. Y ya hoy día seguís sacando productos en beta, obligar a la gente a meterle por la cara Google Plus, tener sucesivos casques, que si saco Orkut y al final lo tengo que quitar, después saco Wave, después saco Google Bass, después saco, o sea, esto va para otro podcast, me parece. Sí, no, por eso te digo que es que lo de Google, o sea, el lento pero inexorable camino que están yendo hacia el abismo, yo no sé, pero el mundo que nos viene en esta década, ahora mismo estamos, yo creo que, bueno, supongo que la gente se estará dando cuenta, ¿no? Ahora mismo estamos como en el año 91, ¿no? En el año 91 tú veías a alguien con un ratón en su ordenador y decía, este tío tiene MS-DOS y usa el ratón pues para jugar, yo qué sé. No recuerdo si el Monkey Island estaba ya en esa época, pero supongo que sí, ¿no? O sea, usa el ratón para jugar o porque tiene un programita de dibujo y tal. Pero bueno, el trabajo serio se hace en MS-DOS con WordPerfect. O sea, el trabajo serio, saca trabajo adelante, eso se hace en MS-DOS, o sea, con un IBM de estos, ¿no? Tal, y la corbata ahí asfixiándote. Esa era la idea un poco, ¿no? Fue entrando el tema del ratón, apareció Windows 3.11 y cambiamos a un paradigma en el que ya los programitas no se lanzaban desde la línea de comandos, se lanzaban dándole ya un iconito y había ventanas y había que organizar las ventanas dentro del entorno de Windows 3.11 y teníamos, ¿no?, carpetas con iconos, historias de estas y los documentos estaban por ahí. Entonces eso fue un cambio de paradigma brutal en el que la gente se acostumbró a eso y hoy día tú asumes que cualquier sistema operativo tiene un interfaz gráfico, ratón, ¿no?, tal. Pero ahora mismo es que estamos en un cambio de paradigma por el estilo, hacia un mundo táctil y móvil. en el que probablemente dentro de 10 años, con el tipo de... Tú imagínate una tableta de dentro de 10 años que tendrá por dentro. Bof. O sea, es que el iPad, vas a mirar un iPad de estos nuevos ahora y te vas a reír, vamos, te vas a pegar, vas a decir, pero ¿cómo? No me llega la imaginación para tanto, ¿eh? Pero tú imagínate, dentro de 10 años, una tableta tendrá tal potencia que tú igual llegas a casa y nada, simplemente entrando, pues te detectará, porque hoy la tecnología ya está hoy día para hacer, por ejemplo, poner lo que está en la tableta, ponerlo en la tele, ¿no? Sí. Y luego cualquier teclado Bluetooth o con otra tecnología inalámbrica, ¿no? Pues es que puedes llegar a casa con tu tableta y ponerla allí en el salón, en cualquier rincón que ni se vea, y tú sacar tu tecladito y tu otro dispositivo de entrada, que puede ser un ratón, o manejarlo con gesto o con voz, que ya existe Siri, o sea, que te quiero decir que todas estas cosas son tecnología. Entre Kinect y Siri, claro, solucionado todo. Claro, por eso te digo, pero tú imagínate lo que va a ser llegar a tu casa y con una tabletita tirarla por ahí en el sofá, y ese es tu ordenador. Y la tele es tu pantalla, entonces cosas que tienes que hacer rapidito, el correo, no sé qué, pues lo miras por ahí si todavía existe correo, ¿no? Que supongo que sí. Pero dentro de 10 años el paradigma de uso normal va a ser: yo toco las cosas en multitáctil, multi no sé cuánto, esto proyecta hologramas en no sé dónde, ¿no? Y ya la base no es el ratón y el teclado, aunque seguirán existiendo, supongo, ¿no? Como hoy día todavía hay gente que, oye, yo me puedo poner, ¿no?, mi sistema operativo y usarlo desde la línea de comando en muchas cosas. Pues claro, sí, lo puede hacer, pero no es la base. Entonces, hoy día estamos en el cambio este de paradigma y, hombre, si quieres desarrollar para muchos dispositivos, una opción clara es el tema este de HTML5. Sí. Otra cosa es que de dinero, que es lo que yo he comentado ya. O sea, que hay mucha gente que quiere que se desarrolle para HTML5 porque es el estándar, porque tal. La gente de Mozilla, por ejemplo, tienen su tienda de aplicaciones. Ahora van a sacarlo de Boot2Gecko y eso tendrá su tienda de aplicaciones. Intel, para promocionar su línea de Ultrabooks, esto, las copias estas malas de los MacBook Air, sacado. Como quieren que tengan algo distinto, porque claro, la gente los ve y dice, bueno, esto es una copia de un MacBook Air al mismo precio o más caro. ¿Y esto dónde está la gracia? No, es que tenemos una tienda que se llama Intel App App y ahí haces aplicaciones en HTML5. Entonces, BlackBerry está ahora que sí, HTML5, el otro. Entonces, todo el mundo está como histérico con HTML5, sobre todo porque se han dado cuenta de un problema que hay. Que en España, yo ya lo he dicho en WeDevelopers, ¿no?, el programador es la escoria de la cadena evolutiva, pero... Sí. Pero en otros sitios se han dado cuenta que hacen falta programadores porque son los que hacen los programas, curiosamente. Entonces, qué curioso, ¿eh? Qué paradoja. Sí, es una paradoja impresionante en el que ya por fin alguien se ha dado cuenta que tú puedes tener muy buen marketing y un CEO fantástico y todas las cosas son necesarias, pero al final hace falta que alguien se siente y arregle la puñetera consulta SQL y lea el conjunto de objetos y lo ponga en pantalla, porque si no, tú sabes, ¿no? O sea que sí, la idea es muy buena y tal, pero que hace falta alguien que traduzca la idea en un programa, ¿no? Entonces, no hay desarrolladores. Y de hecho, está habiendo tal demanda, o sea, este cambio que yo te planteo en esta década que estamos ahí en los albores, ¿no?, del cambio hacia todo smartphone, todo tableta, que no haya ordenadores muchas veces ni portátiles para ciertas cosas. Bueno, no para ciertas cosas. En breve va a ser para nada. O sea, porque hoy día ya con un iPad y un teclado de estos y poco más, si te acostumbras, puedes hacerlo casi que todo. Tienes Dropbox, tienes editor de texto, tienes ahí de todo. Sí, o sea, sí. No, para un uso normal, incluso medio avanzado, sobra. Sí. Hombre, siempre habrá el que te diga, no, es que para edición de vídeo... Yo necesito este programa y tal. Bueno, eso siempre va a existir. Pero bueno, sí. Los ordenadores siempre existirán. Bueno, sí. Esperemos, ¿no? A los que nos gustan, esperemos que existan siempre lo que es el ordenador como concepto, ¿no? Yo tengo ahí mi torre o mi lo que sea, ¿no? Y a eso... Pero para la mayoría de la gente, con un tablet evolucionado y un teclado, o sin teclado incluso muchas veces... Sí, tienen más que suficiente. Si es que la mayoría de la gente lo que hace es navegar un poquito por internet, ver Facebook, leer el correo, verse un vídeo por YouTube, a lo mejor hacer una charla por Skype con alguien. ¿Para eso necesito un portátil? No necesito un portátil para eso. Ahora, y claro, siempre está el que no, es que yo edito vídeo. Bueno, pero es que los que editan vídeo en el mundo son tres. Digo, comparado con la inmensa legión... Con los que chatean en Facebook. Claro, es que la inmensa legión son los que no tienen ni idea de esto, o sea, no... Ni les importa. No, claro, no están iniciados en tecnología y de hecho es lo bueno, porque gracias a esa gente, el resto, tenemos máquinas baratas. Que si no existiera esa legión de usuarios, el resto pues no tendríamos las máquinas tan bonitas que tenemos y maravillosas hoy día tan baratas. Entonces hace falta que haya un montón de gente que no tiene ni idea, pero que lo usen, o sea, que usen. Entonces para eso ellos lo tienen para que usar, para acabar en costes de manera transparente. Entonces HTML5 ahora mismo, el problema que yo le veo, como ha pasado con los Chromebooks, como ha pasado con WebOS, como le pasó a Intel con un sistema operativo que sacaron que era Moblin, que después mutó y se unió con Maemo y con Nokia, hicieron MeeGo, y después lo ha abandonado Intel y ahora ha sacado otra cosa que se llama Tizen con Samsung, que es lo mismo una vez más, ¿no? El sistema operativo basado en estándares abiertos, la nube y HTML5 y bla, bla, bla. De ese ni había oído hablar yo, mira. Sí, bueno, Tizen es, ya te digo, es que Intel cada año se va con una compañía de estas, con un fabricante, hace una cosa y cuando ya lo tiene bien, o sea, cuando, por ejemplo, cogieron Maemo de Nokia, lo unieron con su Moblin, hicieron MeeGo, y el MeeGo Harmattan de Nokia es una brutalidad de sistema operativo impresionante, es una maravilla, vamos, una maravilla. O sea, yo si pudiera desarrollar solo para eso, lo que pasa es que lo tiene muy poca gente, pero bueno, si alguien tiene la oportunidad de cogerse un N9 de Nokia, que lo haga ya, o sea, ya, no lo piense más y se quede con un N9, porque eso es una maravilla, no mires por donde lo mires, es una virguería, ¿no? Pero el tema está en que, ¿a ti no te da la impresión de que todo el mundo promete esto de la nube y los documentos en la nube y bla, bla, bla de la nube, pero esto no acaba de romper? No, no, es que, sí. No, es, que es una media nube. Sí, y que van pasando los años y sale, no, oye, pero esta vez sí. Y claro, yo creo que lo que no se dan cuenta es que hasta que la conexión inalámbrica de alta velocidad no sea ubicua, no sea fiable y no sea barata, no va a haber eso. O sea, yo no puedo salir y decir, no, yo es que hay zonas de Sevilla que hay GPRS, pero todavía, ¿no? Y en otras zonas, pues a lo mejor tiene que sacar señales de humo, y en otras hay 3G, y en otras... No, o sea, que yo entiendo el problema de ingeniería, de poner todas las torres, de la saturación de la centralita, o sea, que entiendo que es un reto tecnológico importante, pero hasta que eso no esté garantizado, tú no te atreves a salir con tu tableta 3G todos los días a la calle como portátil, entre comillas, no te vas a atrever, porque dices tú, ostras, ¿y si me falla? O sea, ¿y si voy a la reunión esta tan importante y no me puedo bajar mi presentación que tengo en la nube? No puedes depender de ella de momento. Pero... ¿me lo ves? Es que ese es el problema, si tú no puedes depender... Porque es que esa es la palabra. Si tú no te fías como para depender de la plataforma, pues al final te llevas tu portátil. ¿Por qué? Porque, hombre, la probabilidad de que se te rompa el disco duro, ¿no? Frente a la probabilidad de que no tengas cobertura de alta velocidad, pues... Y luego, aparte, el salazo que te metería la compañía. Pero bueno, eso también es un tema aparte. Pues nada más. Muchísimas gracias y que la gente se anime a probar Enio y que busque un N9, ¿no? Ya que están... Yo, hombre, les recomendaría yo, si tú tienes notas del capítulo, yo he escrito ahora un pequeño post, que era unas preguntas frecuentes de Enio, porque yo no sé por qué hay gente que me pregunta como si yo supiera de esto, digo de la parte de Enio. No, te lo digo sin ironía ninguna, porque, a ver, yo he hecho tres aplicaciones, más o menos, pues me quedé con el framework, pero tampoco soy de los que están haciendo Enio. O sea, tengo cierta idea y, hombre, sí puedo orientar. Entonces he escrito en mi blog un pequeño post que, si quieres, te paso el enlace para que lo pongas. No, sí, lo tengo. No, de todas formas, tengo puesto tu Twitter, la gente te puede localizar en la entrada de este podcast, tendrá lo tu digo... Twitter y tu blog. Y, hace un poco de publicidad, que también tienes un videocast, podcast, no sé cómo definirlo. Sí, bueno, realmente es un... Me siento a grabar como programa y hablo un poco de lo que me apetece en ese momento, ¿no? Que se llama Café y Cocoa y que va de programación en iOS. Porque, bueno, eso fue una cosa que tengo ahí y tal y que me apetecía mucho hacerlo y voy sacando cuando puedo y cuando puedo pues saco un capitulito y nada, me resulta muy entretenido y, en fin, el que lo quiera ver pues ahí lo tiene, que no cuesta nada. Y así se animan y se ponen a programar, que hace falta mucha gente programando porque esto es un mercado que ahora mismo, con tantos problemas de paro y de historia, es un mercado en el que no hay en el mundo manos suficientes para llevar a cabo el trabajo que se está demandando y se va a demandar. Es que no hay. O sea. Pues ya lo sabéis. a aprender cosas que sirven para todos los dispositivos, las web apps. Y nada, lo dicho, si alguien quiere información, en la entrada de este podcast, de este episodio, tenéis todos los enlaces. Un saludo, Diego, y muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias, ¿eh? Venga, hasta luego.